Vamos a conversar unos minutitos con Eduardo Maroglio, él es jefe del Departamento de Bioquímica, para que nos cuente de qué se trata esta nueva posibilidad, ¿no?, de atención de salud. Muy buenos días, Eduardo. ¿Qué tal? Buenos días. Contanos un poco de qué se trata esto. Mirá, en realidad, son análisis que se realizaban derivando las muestras a la ciudad de Córdoba, que era la zona donde nos correspondía a nosotros, ya que no contábamos con este tipo de equipamiento. Bueno, el gobierno provincial, mediante el Ministerio de Salud, hizo una apuesta y una inversión para lograr tener este tipo de equipamiento y ofrecer a nuestra población esta accesibilidad, lo cual nos da una posibilidad de tener resultados en menor tiempo. Esto brinda un beneficio en el sentido de que logramos tener con estos resultados una posibilidad de tener mejores tratamientos y regular estos tratamientos. Eduardo, ¿qué es un control de carga viral? La carga viral es detectar la cantidad de virus que hay en sangre, ¿sí? En los pacientes de VIH lo que se busca con el tratamiento es lograr que esa carga viral, o sea, que esa cantidad de virus que anda dando vuelta en sangre, sea indetectable, es lo que nosotros llamamos. Eso sería lo óptimo. Entonces quiere decir que el tratamiento está funcionando correctamente. Bien. Este nuevo equipamiento estará en el Lucio Molas. ¿Cómo es? En la Dirección de Epidemiología. En la Dirección de Epidemiología. ¿Cómo se trabaja con los centros de salud del interior de la provincia? Como hacemos con todas las muestras que tenemos en los centros de alta complejidad, se derivan las muestras, se toman las muestras en los distintos centros y se derivan directamente al lugar donde se realiza. Claro. ¿Cada cuánto tiempo una persona necesita hacerse un control de carga viral y cuál es el universo total en la provincia de La Pampa que necesitan justamente hacerse este análisis? Mira, lamentablemente no tengo yo el dato porque en realidad nosotros desde acá lo que más manejamos es la parte de compras y organización de lo que es insumos. Yo la población, eso la maneja la gente de epidemiología, que son ellos los que tienen los datos de la población. No te lo podría dar porque en realidad no es algo que manejemos nosotros desde acá. Se realiza en general cada 6 meses. Ajá, bien. Esto va a permitir también un ahorro para el Estado. Digo, si se puede hacer acá, si tenemos el equipamiento, no va a ser necesario procesarlo en otro lugar. Exacto. No solamente por ahí el ahorro, uno lo mira desde el punto de vista del ahorro económico, de lo que nos sale a hacer la determinación. Muchas veces también hay que mirarlo de lo que nos sale en el tiempo, ¿sí? Y que eso por ahí puede hacer también que haya personas que no sigan la adherencia al tratamiento porque se demoran en obtener los resultados, y esto es lo que nos perjudica mucho más y nos produce mucho más gastos, si lo hablamos así en plata, que si tenemos que derivarlo y la derivación nos sale hasta más barata que lo que nosotros podemos llegar a hacer acá en la provincia. La ecuación no siempre, el costo-beneficio de que nosotros tratamos de ver, no siempre es tan directo en lo que hace a dinero. O sea, termina siendo, ¿sí?, en plata porque nos ahorra, por ahí no en la determinación, pero nos termina ahorrando por otro lado un dinero y dándole mejor calidad de vida a los pacientes, ¿no? Eduardo, recién decías que, bueno, nosotros por región nos tocaba Córdoba. ¿No hay muchos de estos aparatos en los centros de salud, en las provincias? No. Son pocas las provincias que tienen que realizan este tipo de determinación. Muy bien, bueno, te agradecemos esta comunicación telefónica. No, por favor. Saludos. Conversamos con Eduardo Maroglio, él es jefe del Departamento de Bioquímica del Ministerio de Salud, que ha adquirido una aparatología de altísima complejidad para poder analizar la carga viral de usuarios y usuarias, pacientes que conviven con el VIH. Esto es una enorme noticia, una enorme noticia. Se ha alcanzado hace muy poquito una nueva legislación que contempla las condiciones socioculturales de las personas que conviven con VIH y poder además atender directamente un servicio que es crónico. Cada seis meses hay que hacérselo, no hay otra posibilidad. En nuestra provincia, bueno, se celebra. Ya volvemos.